Presentarles aquí un trabajo de investigación realizado durante bastantes años. Se inició en 1979 en un estudio por computadora de los ojos de Nuestra Señora de Guadalupe, la imagen del Tepeyac. Vamos a ver cómo a través de este estudio, de muchas horas de trabajo, pude descubrir lo que hay en las córneas de la imagen de Nuestra Señora. Como en realidad no les interesa ver mi cara, sino ver lo que hay en los ojos de Nuestra Señora, me van a disculpar, pero voy a estar trabajando en el computador. El estudio se hizo utilizando lo que conocemos como proceso digital de imágenes. ¿En qué consiste esto? Pues es el uso de la computadora para estudiar figuras o imágenes. Es una de las aplicaciones de los computadores que más utilidad se le está obteniendo. Es la tecnología nos está ayudando muchísimo en todas las áreas del conocimiento humano. Muy rápidamente voy a presentar algunos ejemplos del uso de esta tecnología, un uso práctico. En este caso estamos viendo unas imágenes de un satélite artificial meteorológico. Nos ayuda a ver cómo está el clima, qué problemas hay, qué fenómenos tenemos en nuestra tierra, en nuestra zona. Aquí podemos ver un cuadrante de la Tierra y dentro de ese cuadrante blanco que está recorriendo la luz, podrán ver en azul a México. Observen, ahí está la península de Yucatán. Hacia abajo se ve ya el inicio de Centroamérica. Podrán ver a la isla de Cuba. Esas manchas amarillentas son un huracán que estaba cruzando esta parte de la Tierra. Estas imágenes son enviadas a la Tierra cada media hora. En la Tierra podemos hacer muchos procesos con ellos, como en este caso un trabajo realizado para encontrar la temperatura de las nubes. Estas curvas que ustedes ven ahí de distintos colores, llamamos isotermas, encierran en las nubes zonas de igual temperatura. Este es un proyecto que fue realizado para la Secretaría de Agricultura, porque la cantidad de agua que lleva una nube depende, entre otras cosas, de su temperatura. El computador, pues, en base a estas imágenes de satélite, nos permite obtener este tipo de información. Adicionalmente, como estas imágenes son tomadas cada media hora, dentro del computador podemos superponer imágenes. En este caso se han superpuesto tres imágenes, con dos horas de diferencia entre cada una de ellas. La azul es la más temprana, la roja la última. El computador ha trazado contornos de las nubes y nos muestra gráficamente cómo se está desplazando en esta zona, en esta época, este huracán, este fenómeno atmosférico. Las flechas nos indican la dirección. El computador incluso puede medirnos la velocidad de ese desplazamiento. Es por eso que cada día tenemos más información más precisa de estos fenómenos. Otro ejemplo de este uso del computador para manejar imágenes lo podemos ver en esta interesante fotografía de una imagen tomada por el satélite Landsat hace bastantes años. Les quiero mencionar que yo, cuando recién empecé a hacer este estudio de la Virgen, trabajaba para un centro de investigación de la IBM en México, un centro a nivel Latinoamérica. Esta imagen, pues, nos muestra una parte del territorio nacional. Esta imagen tomada por este satélite se introduce al computador, el computador nos ayuda para muy rápidamente encontrar lo que llamamos usos de suelo. Lo que ven con verde es que estaba cubierto con cultivos. Los rojos son pastos, el café, bosques. El blanco quizá no lo reconozcan, pero es su ciudad, es Guadalajara. En azul podrán ver ya es el agua, el lago Chapala. Esto de hace ya muchos años, como 20 años. Como estas imágenes son vueltas a tomar porque el satélite vuelve a pasar por el mismo sitio cada cierto tiempo, se pueden comparar, incluso superponer en el computador y estudiar posibles problemas. ¿A dónde crece la población? ¿Se está deforestando? ¿Se está acabando el agua? En fin, muchos problemas que puede ayudarnos. Pero no se crea que este tipo de aplicación, el proceso digital de imágenes, solamente se usa para estudiar desde afuera el mundo. También dentro del mundo se está utilizando mucho. En mundos desconocidos, como es en este caso el cerebro humano. Lo que están viendo aquí es un corte transversal al cerebro de una persona viva. Nos muestra la estructura del cerebro. Esto es más interesante, es lo que se llama tomografía axial de positrones. Corresponde a un estudio que se estuvo realizando en el Centro de Investigación en coordinación con la Universidad de Nueva York. Lo que nos muestra aquí como esas manchas blancuzcas es también un corte del cerebro de esta persona viva, pero ya no nos muestra la estructura sino su funcionamiento en base a unas sustancias radioactivas que van al cerebro de la persona. Se produce emisión de partículas cada vez que se tiene alguna actividad cerebral. Es muy interesante, por ejemplo, que cuando se le presenta una luz frente a los ojos, inmediatamente aparece una gran actividad mostrada por esas manchas blancuzcas en la parte posterior del cerebro. Combinando esta imagen con la anterior, podemos ubicar en qué parte del cerebro se realizan determinadas funciones. En la primera imagen vimos una aplicación del proceso de imágenes por computadora en la que apenas en algo así como metro y medio se tenía una cuarta parte de la Tierra, si recuerdan eso, era una gran reducción. Aquí tenemos al contrario una ampliación que debe ser de alrededor de 2 millones de veces. Lo que vemos aquí es la piel que recubre el parásito que produce una enfermedad tropical, la oncocercosis, que causa ceguera en muchas personas. Este trabajo realizado con la universidad nos permitió comprobar una hipótesis según la cual cuando este parásito está dentro del cuerpo humano se disfraza, se recubre de proteínas humanas y así no es atacado por los anticuerpos. Se comprobó esto y ustedes pueden ver esas manchas blancuzcas en esos como cuerdas o pelillos que recubren la piel de este parásito. Estos son unos cuantos ejemplos en todos los cuales yo participé. Una cosa interesante a analizar es cómo es que un computador trabaja con figuras o imágenes. Todo el mundo conoce que los computadores trabajan con números. Su lenguaje, su idioma, son números. ¿Cómo puede trabajar con figuras? Posiblemente muchos de ustedes ya lo saben, ya han trabajado con escáneres, están trabajando con ellos. Vamos a ver una idea muy rápida de cómo es este proceso. Observen que en nuestra mano izquierda está la fotografía en blanco y negro de la cara de Nuestra Señora de Guadalupe. Noten que a la derecha se ha trazado un área igual y se ha dividido en muchos cuadritos por medio de esta cuadrícula. Vamos ahora a superponer la cuadrícula sobre la fotografía de la Virgen y observarán que cada cuadrito tiene un tono distinto de gris. Hay cuadritos muy oscuros en los cabellos de la Virgen, cuadritos muy claros en sus mejillas. Vamos a pasar esa imagen con su cuadrícula a nuestra mano izquierda. Observen que en la parte superior se ha trazado una escala de grises. Hay 10 cuadritos, cada uno de ellos con un tono distinto de gris. Interesantemente, como escala, el primero de nuestra izquierda es negro, mientras que el de nuestra derecha es blanco. A cada uno le damos un nombre. Al primero lo llamamos 0 y al último 9. De esta manera, si tomáramos el cuadrito número 6, es más oscuro que el 7, 8 o 9, pero más claro que los anteriores. Tomemos ahora unas tijeras y recortamos un cuadrito de la fotografía y la llevamos a la escala. Lo vamos comparando con la escala, encontramos que la primera es más oscura, el segundo también, el tercero es el que mejor se le acomoda. Una vez que hemos definido eso, el número que tenía debajo, el nombre del cuadrito, en la escala ya, en el lenguaje numérico, lo anotamos en la misma posición. Hacemos lo mismo con cada cuadrito y tenemos esa tabla o matriz numérica, como llamamos en matemáticas. Observen, cada cuadrito ha sido llenado por un número. Ese número representa, a través de la escala, el gris que hay en promedio en el cuadrito en la fotografía. Observarán que en la primera línea hay puros ceros, porque los cabellos de la Virgen están en esa línea y son muy oscuros. Esta tabla ya puede ser leída por el computador. Es una traducción de la imagen gráfico a la imagen numérico, al lenguaje numérico que entiende el computador. El computador con esta tabla puede realizar muchísimos procesos, algunos muy complejos, matemáticos, que nos pueden llevar a lo que llamamos proceso digital de imágenes. El primero de ellos sería que nos devuelva la fotografía. Para eso tiene la tabla y la escala. ¿Cómo va a ser el computador? Va a hacer el proceso inverso. Toma el número de un cuadrito, lo lleva a la escala, lo ubica, toma el gris que está indicado por ese número y lo pinta en la misma zona de donde tuvo el cuadrito, el número. Hace lo mismo con todos los cuadritos y ya tenemos reconstruida la fotografía de la cara de la Virgen. Dirán que está muy deformada, y es que el tamaño del cuadrito es en realidad muy grande para lo que debió ser mucho más pequeño. antes de reducirlo para que vean cómo se afina la fotografía, les voy a pedir que participen en un experimento. Entrecierren los ojos y traten de desenfocar la imagen. Van a ver cómo se ve mejor. Hay una explicación que me podría tomar un par de horas para darles por qué es este fenómeno. Pero ahora, por favor, abran bien los ojos, porque es muy rápido el proceso por el cual voy achicando, reduciendo el tamaño del cuadrito. Allá va. Ese es el tamaño del cuadrito con que debió digitalizarse la imagen. Pero la cantidad de números resultante no alcanzaría quizá toda la pared del frente para escribirlos. Esto es lo que hace un escáner. Esto es lo que hace un digitalizador. Cuando empecé a trabajar con el estudio de Nuestra Señora de Guadalupe, obtuve fotografías muy buenas con las cuales las digitalicé, las convertí a números, usando el mismo proceso que les acabo de mostrar. En este aparato fue el que primero usé, era el que tenía el centro de investigación en donde yo trabajaba. Les quiero aclarar que, como ustedes comprenderán, todo este trabajo lo hacía en horas extras, no era mi trabajo, que era en otras cosas. Observen que hay un tubo oscuro, es en realidad un proyector de luz. Debajo notarán que hay una superficie circular sobre la que se pone la fotografía. La fotografía, esta superficie se mueve en dos sentidos, de manera que el rayo de luz va recorriendo la fotografía, va barriendo la fotografía. Por eso llamamos barredores también a estos aparatos. En cada instante, de acuerdo al gris que encuentra en ese puntito que está incidiendo, convierte a un número que lo genera y lo guarda en un sistema para poder ser leído en el computador. Aquí notarán, el aparato este estaba digitalizando las córneas de Nuestra Señora de Guadalupe, la zona de mi investigación. Quisiera aclararles que, a pesar de que este aparato ya está obsoleto, era muy preciso. El tamaño de los cuadritos con que digitalicé esta fotografía en los ojos de la Virgen, en la generalidad de los casos, fueron muchísimas, fue de 25 por 25 micrones, milésimos de milímetro. Esto quizá no les dé una idea muy clara. Si se imaginan un cuadrito de un milímetro por un milímetro, dentro de ese cuadrito me tomó 1600 cuadritos o dígitos o números. Los resultantes eran millones de números, como se imaginarán. Cada uno de esos cuadritos, si se amplifica, nos da una ampliación muy buena. Pero adicionalmente, utilizando técnicas matemáticas, se pudieron mejorar las imágenes y aplicar una serie de técnicas. Son técnicas que utilizan mucho, se utilizaron en la NASA, se utilizan actualmente para mejorar fotografías o imágenes. Ahora sí, una vez que dimos una introducción de lo que es este proceso digital de imágenes, quisiera ya entrar a los ojos de la Virgen, que es lo que realmente les interesa a todos. Vamos a hacer un recorrido por las córneas de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Y por qué las córneas? Porque en los ojos de una persona solamente se reflejan las imágenes en nuestras córneas. En la parte blanca podemos tener reflejos de luz, pero no imágenes. Es pues en las córneas en donde vamos a hacer este recorrido, donde se hizo este estudio. Quiero aclararles, adelantarles algo. se encontraron que hay 13 pequeñas imágenes reflejadas en las córneas de Nuestra Señora. Están en las dos córneas, en las mismas posiciones, aunque no del mismo tamaño. Y esto es lo mismo que sucede cuando algo se refleja en nuestras córneas. Si el objeto o la persona está más cerca de nuestra córnea derecha, ahí sale más grande que en la izquierda. Recordemos que nuestras córneas son como espejos, pero no son planos, son convexos. Lo mismo sucede en el caso de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a irnos acercando. Esta es una hermosa imagen de la tilma de Juan Diego, de la original. Vemos aquí la cara de Nuestra Señora de Guadalupe, una hermosa fotografía, y observemos sus ojos. Veamos que el ojo izquierdo, como que lo presenta más de frente Nuestra Señora. El ojo derecho está un poco como escondido. De hecho, la córnea del ojo derecho es un milímetro más pequeña que la del ojo izquierdo. El ojo izquierdo tiene de diámetro 8 milímetros, el derecho 7. Otro detalle que lo hemos visto millones de veces, pero que quisiera que lo recordaran porque me va a ser importante para el final, es que la cara de Nuestra Señora está inclinada. No tiene los dos ojos a la misma altura del suelo. Hasta aquí estamos viendo fotografías. De aquí en adelante empezaremos a ver lo que llamamos imágenes de computadora, que les va a costar un poco de trabajo verlas, al principio sobre todo. Son imágenes que cada día iremos viendo más en los libros de texto, en los programas, hasta en los periódicos. El cuadro que está marcando ahí encierra al ojo izquierdo, que es en el que vamos a empezar en la siguiente, ya viéndolo en el computador. Esta es una imagen de computador. Todavía aquí les va a costar mucho trabajo ver algo, sin embargo, como que se van acostumbrando, les voy a mostrar un par de detalles. Observen esa la luz que muestra esa línea oscura. Es la línea de las pestañas de la imagen del ojo izquierdo de Nuestra Señora de Guadalupe. En la parte superior, vean, es el párpado. Noten lo burdo del tejido. Fíjense cómo se ven los hilos y los cruces de los hilos. En la parte inferior, que vemos la zona blanca del ojo izquierdo, también notaremos lo burdo del tejido. Observemos ahora ese óvalo. No es un círculo, es en realidad un óvalo. Es la córnea del ojo izquierdo de Nuestra Señora. Noten que el tejido es mucho más liso, es más fino el tejido, no tiene esos cruces de hilos. Esto es lo que permite hacer las ampliaciones. Como que se ha puesto algo así como un esmalte, o algo que permitió que pudiéramos amplificar y no tener el problema de los hilos. Quisiera aquí mostrarles el primer personaje que descubrí. Les va a costar bastante trabajo, después lo veremos más ampliado. Es un hombre sentado con las piernas cruzadas. Serían sus piernas. Vamos a recorrerlo nuevamente. Sería la cabeza, la cara, la barbilla, las manos. Están aquí juntas. Luego el cuerpo, la cintura más o menos, el muslo, la pierna derecha que está doblada y la izquierda que está tendida en el suelo. Está en el extremo derecho de la córnea del ojo izquierdo. También la veremos después en el extremo derecho de la córnea del ojo derecho. La nariz de Nuestra Señora está por ahí, a donde más o menos está mostrando la luz. Aquí ahora tenemos ampliada la córnea y está llenando la pantalla. Observen la figura de este hombre que les estaba mostrando. Ahí estaría su barbilla, su cuello, las manos aquí juntas, el antebrazo y codo izquierdo, el hombro derecho, viene el cuerpo derecho, el muslo, la pierna doblada y la otra tendida en el suelo. Está en una postura sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Voy a ayudarlos a verlo poniéndole algo de color. Quizá aquí lo puedan ver mejor. Si les cuesta trabajo, no se olviden, entrecerrando un poco los ojos, lo podrán ver mejor. Es un hombre sentado con las piernas cruzadas, mirando hacia arriba. Está con los brazos, con las manos juntas, casi como en oración, y con las piernas cruzadas, sentado en el suelo. ¿Por qué esa postura? Los indígenas, lo sabemos, no usaban sillas, se sentaban en el suelo con las piernas cruzadas. Así podían estar horas, lo que quizá no resistiríamos nosotros. Voy a ampliarlo más y les voy a recorrer un poquito aquí, ya lo veremos mejor recortado, pero aquí sería su cara, su nariz, la barbilla, el cuello, después veremos su cara en más detalle, las manos aquí parecen juntas, el antebrazo y codo izquierdo, el cuerpo que viene aquí, el muslo derecho, la pierna derecha doblada, la pierna izquierda pasa detrás. Se puede observar detalle como la rodilla derecha que le brilla. Y es que cuando doblamos la pierna, la piel de la rodilla se estira y brilla un poco distinto de lo demás. El detalle interesante aquí, lo veremos mejor después, pero de una vez le voy adelantando, es esta figura alargada, blancuzca, que pasa detrás de la pierna derecha. Es su pie izquierdo. Y los desafío a que vean la correa del huarache. Qué poca importancia puede tener la correa del huarache. Pero no se olviden que todo este indio, de arriba abajo, tiene alrededor de 4 o 5 milímetros. Vamos a verlo recortado y aquí lo podrán ver mejor. Es un indígena sentado casi desnudo en una postura de mucho interés, de devoción diría yo, que aparece en la córnea izquierda y lo veremos en la derecha también de Nuestra Señora. Notarán que lleva en la espalda algo. No es la cabeza de un niño. Es un guaje. Para los que no son mexicanos, es un mate. Cargaba ahí su agua posiblemente. Aquí lo van a ver mejor, espero. Podrán ver ese guaje que lleva en la espalda. Podrán ver su pie y esa correa de la sandalia o del huarache. Casi desnudo, ¿quién podría ser este indígena que aparece así? Supuestamente un sirviente del obispo Zumárraga. Vamos a verle la cabeza, porque la cabeza muestra detalles muy interesantes. Todo lo que vemos aquí es la cabeza de este hombre. Notarán que lógicamente tiene dos partes, la parte blancuzca que es su cara, y la parte oscura que son los cabellos. Observemos primero la cara. no se le llegan a ver el detalle de los ojos, que más o menos deben estar ahí, se nota la protuberancia de la nariz, los labios parece versele ahí, y la barbilla. Un detalle que me llamó mucho la atención es la frente. Es un hombre con una frente muy amplia, y es una duda que se me presentó. Un indio calvo es muy raro, y así lo expresé en una reunión, y no faltó una persona que me dijo, pues sí, había una moda en esa época de afeitarse la cabeza, y me dijeron, se los paso a ustedes, la próxima vez que vaya a la basílica, suba a la capilla del Cerrito, y ahí hay unas pinturas con varios indígenas con la cabeza afeitada. Yo dije, modas son modas. Observemos ahora los cabellos de esta persona. Noten, es oscuro, cómo se van abriendo y se juntan aquí para volverse a soltar. Eso que usan orgullosos, el peinado de cola de caballo, pues ya se usaba desde esa época. No es nada nuevo. Lo más interesante de esta cabeza es ese óvalo blancuzco. Es su oreja. Y a ver si pueden ver lo más importante de estos hombres. Esas dos líneas que caen, que cuelgan de su oreja. Si entrecierran los ojos, quizá las vean mejor. Está usando una argolla, una arracada. Si alguien les dice que la imagen de Nuestra Señora fue pintada, pregúntele de qué pudo ser el pincel. Un cabello humano no habría podido pintar esta arracada. Es más fina que un cabello humano. Lo vamos a ver un poquito recortado para que lo vean un poco mejor a este sirviente posiblemente del obispo Zumárraga. Seguimos en el ojo izquierdo y les voy a presentar a un personaje muy importante, pero si les advierto les va a costar trabajo verlo. Es la cabeza de un hombre, la luz está recorriéndolo, le voy a poner un contorno para que lo veamos mejor. Es la cabeza de un hombre calvo, le brilla la frente, tiene sus cejas bastante salientes y una nariz muy grande y recta, está mirando hacia abajo, parece tener barba blanca. Es un hombre que está muy demacrado. Voy a quitarles el contorno a ver si lo pueden ya distinguir. Nuevamente vamos a pasarlo con la luz. Su cabeza, su frente, sus cejas, la derecha, la izquierda se pierde un poco, la nariz muy recta y grande, viene, los labios estarían por ahí que casi ni se notan, la barba y toda la cabeza. Quisiera recalcarles algunos detalles, a ver si los pueden ver. Después lo veremos mejor. Las cejas muy salientes, los ojos hundidos. El hueso malar, un hueso que nos cruza la cara, está muy marcado. El pómulo aparece descarnado. Las mejillas hundidas. Un hombre tan demacrado que cuando lo descubrí, me pareció una calavera. Quizá alguno de ustedes le haya parecido también una calavera. Estaba yo solo trabajando un sábado en la tarde y me impactó mucho pensando, ¿por qué una calavera en los ojos de la Virgen? Me tuvo varios días así hasta que recordé haber visto una figura parecida. Esta es una pintura de Miguel Cabrera. Está en la Basílica Antigua, en el Museo de la Basílica. Observen la cara, la cabeza, con que Miguel Cabrera pintó al obispo Zumárraga. Y ahora vamos a ver la cabeza que aparece en el ojo izquierdo de Nuestra Señora de Guadalupe. Notarán el gran parecido que tiene. ¿Sería el obispo Zumárraga? Créanme que se lo pregunté varias veces al computador, pero no me contestó. No faltó una persona en una de mis pláticas que se me acercó y muy bajito me dijo: oiga, ¿por qué no me mide la cabeza esta y luego la de la calavera de Zumárraga y la compara? Le dije: qué buena idea, el día que la encuentre me llama por teléfono. Sin embargo, ya seriamente, esta imagen fue enviada a España a través de unos amigos. La hice que llegara a una universidad en Navarra, en España, y ahí me confirmaron: son los rasgos de un vasco. Esa cabeza, así me explicaban, como un casco, esos labios que casi no se notan, nariz muy recta y larga, es clásico de los vascos. Y clásico también es el apellido Zumárraga, ¿no? No es, no hay que decir mayor cosa. Seguimos en el ojo izquierdo y nuevamente veamos a este señor, el obispo Zumárraga. Y esto es hipótesis, por supuesto, porque como les digo, no puede ser confirmado hasta que no encontremos. Todavía le di el teléfono, todavía estoy esperando que me llame para irlo a medir. Bueno, aquí estaría este señor y al costado hay otra cara. Voy a quitarles para que la vean mejor. Es la cara de un hombre muy joven. Si Zumárraga aparece de perfil, este aparece casi de frente. Sería un ojo ahí, el otro está perdido un poco por ahí, la nariz, los labios y la frente. Un hombre muy joven. ¿Quién podría ser este señor? Se supone que sería el intérprete, el traductor. Se sabe que Zumárraga nunca aprendió a hablar el náhuatl. Juan Diego tampoco el español. Zumárraga tenía como traductor a un joven español, Juan González, que muy joven llegó a México y aprendió muy rápido el idioma de los aztecas y le servía de traductor. Como anécdota o como dato adicional, estos dos Juanes también están en proceso de beatificación. En el ojo derecho también veremos que las dos cabezas están muy cerca. Si recuerdan, les mostré la córnea en el ojo izquierdo en la primera o segunda foto. Aquí les estoy mostrando la misma, pero estoy resaltando con color las imágenes que vamos descubriendo. Están en su misma posición, lo único que les he puesto es un poquito de color para que resalten. Observemos las cabezas más grandes que supuestamente estaban más cerca de nosotros que la del indio que está más atrás. Las dos están mirando hacia abajo. Mientras que la cabeza del indio está mirando detrás de estos señores en esa dirección. Si observamos, y es algo que yo también tuve que observar, hay como una mancha blancuzca en la dirección en que el indio está mirando. Vamos a ver eso. En esa dirección aparece la figura de otra persona, otro hombre. Voy a ponerle aquí un contorno, pero antes la luz está recorriendo todo lo que sería este hombre. Observemos su cabeza y su nariz, su barbilla y su cabeza. Voy a ponerles un contorno. Vamos a recorrer un poquito. Es la nariz muy grande, aguileña de indio. La barbilla, voy a quitarles ahora el contorno, okay. La nariz nuevamente es su rasgo. Viene su barbilla, tiene pilosidad, pero como de indio, no es barba tupida. El pómulo muy saliente, el izquierdo, el otro está detrás. En los ojos aparecen un poco hundidos. Pero hay un detalle interesante aquí. Los otros tres que vimos como que miraban de nuestra izquierda a nuestra derecha. Este señor mira de la derecha a la izquierda. Está enfrentado, digamos, a los otros tres. Observemos nuevamente esa cabeza y sobre todo esa nariz, una nariz bastante grande aguileña. Es un indígena mayor. Tiene sobre su cabeza un sombrero. Ya lo veremos en las siguientes, ese sombrero. Pero no es lo más interesante de su vestimenta. Si observamos su cuello, tiene alrededor del cuello una como manta, capa o tilma, que cae toda esta mancha blancuzca. Observemos que hay una línea que separa el fondo oscuro de esta mancha. Es su brazo que está debajo. Ya se imaginarán quién sería este señor, el Juan Diego, San Juan Diego. Recordemos la historia, venía sujetando con los brazos las rosas en la tilma. Llega frente al obispo y le dice, acá está la prueba que pediste, abre los brazos para que caigan las rosas que debieron de caer en la dirección hacia abajo. Recordemos que para Juan Diego esa era toda la prueba que llevaba. Observarán que en esa mancha blancuzca, en esa tilma, hay una serie de manchas oscuras. Por supuesto, como se podrán pensar, pues pasé, no diré horas, días, quizá meses, estudiándolo. No está la imagen de Nuestra Señora todavía. Es más, no he encontrado tampoco las hermosas rosas que nos dice la historia. Aquí lo tenemos recortado, en esta también, al lado nuestro derecho, podrán ver la cabeza de este hombre con algo de color y su tilma. Está frente al obispo Zumárraga. Y está como conversándole. Vamos a verle la cabeza a este señor, que sería pues San Juan Diego. Voy a poner un poco de color, y ahí lo quizás si entrecierren los ojos también, hasta podrían notar que parece tener los labios entreabiertos. Esto hay que verlo de bastante lejos, ese detalle. Está mirando hacia adelante, tiene esa nariz muy grande. Tiene un sombrero como un cucurucho. Y es interesante porque este Juan Diego, que se creía un indio bastante humilde, es noble, en realidad es lo que se está descubriendo. Y fue una llamada que me hicieron por teléfono avisándome. El tipo de nobleza a que pertenecía Juan Diego utilizaba unos sombreros en punta. Está en un libro que por más que he buscado no lo he encontrado. Seguimos viendo sobre el ojo izquierdo y aquí tendríamos nuevamente la cabeza de este señor. Sería su sombrero. Detrás de él aparece una mujer. No lo voy a demorar mucho aquí porque les va a costar muchísimo trabajo. Sería el busto de la mujer. Voy a recortarla. Y a recortarla. Es una mujer de raza negra. Esto para mí fue una gran sorpresa. Conocía poco de la historia de México. Quiero aclarar, como ya quizá han leído, yo nací en el Perú. Estoy ya naturalizado mexicano, pero nací en Perú. en esa época conocía muy poco de la historia, y se me hacía un error que hubiera una persona de raza negra en el México de 1531. También alguien me llamó por teléfono y me dijo: ya encontré a su negrita, así me dijo. Está en la historia, hay una historia de la Iglesia de México, del padre Mariano Cuevas, en que se narra que Zumárraga en su testamento le daba libertad a la pareja de esclavos que le sirvieron en México. María se llamaba esta mujer. Finalmente, en un primer recorrido sobre el ojo izquierdo, quiero mostrarles aquí a una persona que ya había sido descubierta. Es el busto de un español. Cuando se descubrió hace ya bastantes años, se pensó que era Juan Diego. Ahora, con estas ampliaciones, se puede notar que es un español. ¿Quién podría ser? Se supone un señor Fuenleal. Veamos todas las imágenes sobre la córnea. Observen a los seis que les he ido presentando. Si notan, verán que es como una escena, el momento en que Juan Diego se presenta frente a Zumárraga, abre la tilma para que caigan las flores. Habían varias personas, entre ellos el indígena este que estaba sentado mirando. La negrita curiosa se asoma sobre el hombro de este Juan Diego, y el otro español que parece que estaba ahí, que sería Fuenleal, que también mira hacia abajo. Todos ellos miran hacia abajo. Parte del estudio fue tratar de encontrar una explicación natural a estas imágenes. En realidad son tan pequeñas, en un material tan burdo y en una época tan antigua, que realmente llegué a la conclusión de que no hay posibilidad de darle una explicación natural. Actualmente estoy convencido de que esta es una prueba más de que nuestro Señor quiso dejar en México la imagen de su madre. Aceptando esta idea, ¿por qué es que en los ojos de la Virgen aparece esto reflejado? Le voy a mostrar una hipótesis. En esta hipótesis, si ustedes ven en la parte superior, está dibujado, digamos, el Juan Diego, que ha desplegado su tilma, detrás la negrita, el otro español, Juan el obispo y el traductor, y el indígena. En el momento en que se producía esto, se aparece, según esta hipótesis, Nuestra Señora, mirando toda la escena y reflejándosele en sus ojos toda esta escena. Yo he tomado fotografías de personas vivas, las he analizado y he encontrado quién estaba frente a la persona en el momento de ser fotografiada. Quedó reflejada en sus ojos. Según esta hipótesis, pues, en los ojos de la Virgen se reflejaba todas las escenas, incluyendo a la tilma. Esto fue un instante antes de que se estampara milagrosamente en la tilma una copia, una fotografía de esta Nuestra Señora, que llevó en sus ojos lo que estaba siendo reflejado. Posiblemente todos, alguna edad, nos hemos tomado una fotografía frente al espejo, y ahí salimos nosotros y también sale la cámara. Algo así habría pasado en la tilma de Juan Diego. Según esto, pues, Nuestra Señora nos dejó en sus ojos una instantánea, una fotografía del momento de la estampación, el momento previo a la estampación de su imagen en la tilma de Juan Diego. Una vez que terminé de hacer este análisis, regresé por el centro, porque veía que había unas figuras blancuzcas aquí. y encontré lo que creo es lo más importante que hay en los ojos de Nuestra Señora. En el centro de los ojos aparece un grupo familiar. Les voy a poner el contorno para que lo podamos distinguir más fácilmente. Está una madre, la madre de unos niños. El padre, que está un poco más abajo y luciendo un sombrero, y hay una pareja más atrás. Voy a quitar el contorno y el fondo para que lo veamos mejor. Observemos, la madre está en el centro, está mirando hacia abajo. El padre, con un sombrero en la cabeza, está más abajo, como conversando hacia arriba con la madre. Hay un par de niños, se les puede quizá notar un poquito los cabellos, un niño y una niña. Detrás aparece una pareja de adultos, aquí solamente se ve a la mujer. En el otro ojo veremos, en la otra imagen del ojo derecho, veremos a los dos. ¿Quiénes serían estos señores? Yo como abuelo pienso que eran los abuelos de los niños. Observemos ahora a la madre de este grupo y noten el bulto que tiene en la espalda. Mucho tiempo pensé que era media jorobada esta mujer, pero no es eso, es que está cargando a su hijito como hasta ahora lo hacen las indias con el rebozo. Noten, hay una cinta o algo así en el rebozo para sujetar mejor el cuerpo del bebé. Si le pongo algo de color, lo verán ustedes mejor, a este hermoso grupo familiar. El padre, la madre y tres niños, un niño, una niña y un bebé. Y detrás esa pareja de adultos. Veamos la cabeza de esta mujer y notaremos que tiene rasgos muy finos, una nariz respingada, ojos muy grandes. Y en sus cabellos tiene un tocado como una trenza. ¿Dónde está este grupo familiar? Lo vamos a ver nuevamente aquí en este mapa, digamos, de la córnea izquierda. Está en el centro. ¿Por qué pienso que es lo más importante? Por varias razones. Primero, es otra escena de la escena de la estampación. Observen al grupo familiar como que están conversando entre ellos, no tienen nada que hacer con la escena superior. Son dos escenas. Otro detalle interesante, si notan el tamaño de las cabezas de estos dos señores, el obispo y el traductor, y los comparan con los de este grupo familiar, observarán la diferencia de tamaños. Esto quiere decir, si es un reflejo, que estos dos señores estaban más cerca, estaban delante de este grupo familiar. Como que se quitó los cuerpos de estos dos para que pudiéramos ver a este grupo familiar. Un tercer detalle es, si observan, todo lo oscuro es la córnea del ojo izquierdo. Pero noten que hay un círculo más oscuro, la pupila. Ahí en la pupila, y lo veremos en el ojo derecho también, la parte más importante de nuestros ojos, la niña de los ojos también le llamamos, ahí está este grupo familiar. ¿Qué explicación podría haber aquí? La única que se me ocurre es que si bien en la parte superior de los ojos nos dejó Nuestra Señora una fotografía, testigo del momento, en el centro, en la parte más importante de sus ojos, nos deja un mensaje. ¿Qué es el mensaje? Una familia. Vamos a pasar ahora al ojo derecho, y aquí iremos mucho más rápido, no se preocupen. Aquí tenemos la córnea del ojo derecho. Le voy a poner un poquito de color ya. Y notemos las imágenes. En el extremo derecho, en el extremo izquierdo nuestro, derecho de la Virgen, aparece la cabeza y parte del busto del indígena. El obispo y traductor, si recuerdan, estaban muy cerca, también están en esa posición, pero aquí salen mucho más pequeños. El Juan Diego, que lo vimos ahí, está mostrándose, no se le llega a ver bien la tilma, pero más o menos por ahí estaría. Detrás de él está la esclava negra y el hombre con barba que aparece, que ya había sido descubierto. Si lo observan, su frente, su nariz, la nariz le dio un efecto de luz, barba tupida y mira hacia abajo. Aquí hay un par de detalles interesantes. Si notan que hay como un ocho blancuzco, ahí lo está recorriendo la luz, compárenlo con la cara de este hombre y verán que la de abajo corresponde a la nariz y lo de arriba a la frente. En el siglo XIX, dos científicos europeos estudiando los ojos de personas vivas descubrieron que cuando en nuestros ojos se refleja algo, se pueden presentar tres imágenes de lo mismo por los cristales que tenemos en nuestros ojos. Se conocen como imágenes de Purkinje y Samson. 400 años antes, ya en los ojos de Nuestra Señora, aparecían estas imágenes. Esa es la segunda imagen de Purkinje y Samson de este hombre. Finalmente podemos ver el brazo de este hombre. Este sería su brazo, su codo, el antebrazo, la muñeca y su mano. Tiene los dedos sujetándose la barba, mirando hacia abajo en una postura de mucho interés. Terminando con la córnea derecha, podemos ver al grupo familiar. Está aquí en el centro. Noten que también aquí están dentro de un círculo más oscuro, la pupila. Ese grupo familiar, ese posible mensaje está en la pupila de Nuestra Señora, una familia. Vamos a comparar ahora las imágenes. En nuestra izquierda aparecerá lo que está en el ojo derecho y a la derecha lo que está en el ojo izquierdo. Esta es la cabeza del indígena. La cabeza del obispo y del traductor en el ojo derecho, si recuerdan, salen mucho más pequeños. Al ponerlos del mismo tamaño pierden la precisión con que se ven en el ojo izquierdo. Recordemos ahora lo que les hice hincapié al comienzo. La cara de Nuestra Señora está inclinada. ¿Qué pasaría si el ojo derecho de Nuestra Señora se le hiciera un desplazamiento para que coincidiera con el ojo izquierdo y que además rotara su cabeza? Vamos a ver esos dos efectos en el ojo derecho. No, observen ahí porque es rápido. Si hiciéramos un desplazamiento y una rotación, otra vez, terminaríamos con la misma imagen. Se necesitarían dos movimientos, que la Virgen desplazara su ojo derecho a la posición que tenía el izquierdo y adicionalmente rotar la cabeza. Vamos a seguir en esta comparación y aquí veremos la cabeza del obispo Zumárraga en los dos ojos. Vamos a hacer esos dos movimientos en el ojo, desplazamiento y rotación. Noten que al final terminamos con la misma imagen. Una última. Seguimos en la comparación de figuras y este sería el Juan Diego, San Juan Diego, en las dos imágenes. Se le puede ver el sombrero también, la nariz grande. La esclava negra en los dos ojos, en el ojo derecho le dio un efecto de luz que créanme le he dedicado días de días, pero nunca pude quitárselo. Sin embargo, ahí se puede ver el cuerpo, la posición, la camiseta raída y su escote. El que había sido ya descubierto, el que podría ser el señor Fuenleal, en los dos ojos. Hombre con barba, frente amplia, un hombre fuerte, joven se le ve. Y pasemos a ver la familia, pero ahora en el ojo derecho. Tenemos, le voy a poner un contorno para que veamos a la madre. Recuerden, el padre está más abajo con un sombrero. Ahí los tenemos. Y aquí sí estoy mostrando también al que quiero yo sería el abuelo. En el otro vimos solamente a la mujer que estaba parada detrás. Observemos a la madre cargando a su hijito, está más alta que el padre que está abajo con un sombrero. Hay el niño aquí, la niña que inexplicablemente, no tengo explicación, si me preguntan les diré que no sé por qué, cómo que se movió. Porque en el ojo izquierdo se le ve junto al niño. Vamos a comparar las imágenes y veremos algunas cosas interesantes. Es una familia, el núcleo familiar formado por la madre, el padre y los tres niños. Y dos adultos que, insisto, podrían ser los abuelos. El padre está más abajo. La madre es el personaje que más se le ha resaltado, está en el centro y es la más alta. Yo creo que es ahí se nos está haciendo ver nuevamente la importancia de la madre en la familia. Los demás están como apoyándola. Si aplicamos los movimientos, notaremos algo que es interesante, como que todos la rodean a la madre. Ya para terminar, voy a mostrarles las dos córneas. Les mencioné que eran 13 personajes, se los voy a contar. Teníamos el indio, obispo, traductor, Juan Diego, la esclava negra y el español, son 6 personas. Y en la familia, si recuerdan, hay 2 parejas de adultos y 3 niños. Serían los 7 que más 6 son 13. Es interesante que una de las cosas que utilicé también en este estudio es encontrar la relación entre los puntos, entre las coordenadas de los puntos en los dos ojos. Utilizando técnicas estadísticas, encontré unas funciones matemáticas que me para cada punto, conociendo sus coordenadas, pongamos la punta de la nariz de alguno de los personajes, podía encontrar las coordenadas del punto equivalente en el otro ojo. Finalmente, vamos a hacer ese movimiento en el ojo derecho. Va a haber un desplazamiento y una rotación. Y terminamos con lo mismo. Hasta aquí sería la parte que diríamos de ciencia. Falta la de fe. Quisiera hablarles ahora un poco de esta experiencia y quisiera que pensaran en algo que es muy interesante. Esas imágenes han estado escondidas 500 años casi. Estaban esperando que la tecnología desarrollara lo suficiente para que las encontráramos. No había otra forma. Con lupa no se hubieran podido encontrar. O quizá estaban esperando que se presentaran condiciones que requirieran de algún mensaje adicional a los muchos que nos dejó Nuestra Señora de Guadalupe. Y es que a veces nos olvidamos que el milagro de Guadalupe no solamente nos dejó la imagen de Nuestra Señora en la tilma de Juan Diego, nos dejó muchos mensajes en lo que habló a Juan Diego. Estos mensajes están en varias narraciones. Quizá la más completa, que se la recomiendo muchísimo, es el Nicanopoua. El Nicanopoua fue escrito en náhuatl hace bastantes años, en la época en que el sabio Antonio Valeriano incluso conoció a Juan Diego. Fue escrito en náhuatl. Pero en ella podemos encontrar, en esa otra parte de Nuestra Señora de Guadalupe, en esas narraciones, muchos mensajes, mensajes que les dejó a Juan Diego. Pero si los leemos actualmente, veremos que son muy aplicables a nosotros. Yo estoy convencido, fueron mensajes para nosotros. No voy a ir en detalle de estos mensajes, pero sí quisiera mencionarles, antes de hablar de los que yo creo son nuevos, para nosotros específicos, los que a mí me impactaron más. El primero de ellos es cuando se presenta a Juan Diego y le dice: soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Desde el comienzo habla de su hijo y no deja de mencionarlo en todas sus intervenciones. Es más, le dice a Juan Diego que pida para que se haga esa capilla, para desde allí ayudar a los necesitados, acercándolo a Cristo, a su Hijo. Es una aparición cristocéntrica. Otro mensaje para mí importantísimo: la persona escogida es un laico humilde, muy humilde, pero es un laico. Recuerdo aquí algo que leí una vez sobre las misiones del clero, digamos, y los laicos. Y decía: la misión principal de los sacerdotes religiosos consagrados es salvar nuestras almas. La misión principal de los laicos, de nosotros, es salvar al mundo. Y a veces nos olvidamos de esto. Sobre todo a los jóvenes les hablo esto. No nos olvidemos que como laicos tenemos una misión muy importante. No critiquemos tanto al mundo, sino hacemos por el mundo lo que es nuestra misión: salvarlo. Otro mensaje interesante es lo que era la tilma. Recordemos que los indios, no en toda América, no se había descubierto la rueda, al menos no en un uso industrial, digamos. Se usaba en algunos juguetes, quizá, de los aztecas. ¿Cómo hacían esas obras? ¿Cómo cargaban el material? Utilizaban la tilma. Hacían una bolsa con la tilma y cargaban las piedras, la arena, lo que fuera. Era pues una herramienta de trabajo. Nuestra Señora se estampa Cristo quiere dejar la imagen de su madre en una herramienta de trabajo de un laico. Creo que es un mensaje en que nos está diciendo la importancia que tiene nuestro trabajo. En una herramienta de trabajo está su imagen, la imagen de nuestra madre. Ahora, dentro ya de los ojos de Nuestra Señora, quisiera hablar de algunos de los mensajes que creo yo son para nuestra época. En primer lugar, la tecnología. Yo creo que la tecnología es una herramienta tan importante que debemos utilizarla si queremos hacer el bien, si queremos extender el reino de Cristo, si queremos que la justicia se extienda. Debemos usar la tecnología. Es una herramienta muy importante que sabemos le está usando el mal. No le demos solamente la ventaja al mal a que lo use. Nos puede ayudar muchísimo. Dentro de los ojos, quiero que recuerden la multiplicidad de razas que hay. Vimos españoles, blancos, indígenas y hasta una mujer negra. Todas las razas que estaban en México están en los ojos de Nuestra Señora. Yo creo que es un mensaje antirracista muy importante. Nos está diciendo Nuestra Madre que en sus ojos tiene a todas las razas. Un mensaje de una época en que el racismo, aunque algunos piensen que está de salida, yo creo que está más fuerte que nunca, y lo estamos viendo en los grandes problemas mundiales en el Medio Oriente, que son en el fondo racistas, y aquí mismo en América. Nos dice pues este hermoso mensaje. Finalmente, el que yo creo es el más importante, pero antes de esto quisiera mencionarles algo. El Nicán Mopoua fue, ya le había mencionado, fue escrito en náhuatl, ha sido traducido al español muchas veces. Hasta hace poco las traducciones se hacían un poco subjetivas. Actualmente queremos saber con más detalle qué quiso decir Nuestra Señora, traducir palabra a palabra del náhuatl. Y hay ya traducciones hechas en ese sentido. El padre Mario Rojas, un sacerdote, un tremendo sacerdote, aunque es bajito, ha hecho una traducción muy hermosa. Él domina el náhuatl y ha hecho una traducción. Quisiera mencionarles, por ejemplo, un párrafo en el que la Virgen le habla a Juan Diego. En las traducciones antiguas, hasta hace muy poco, incluso ahora las consiguen, aparece esa traducción subjetiva en la cual Nuestra Señora le dice a Juan Diego: y para que se cumplan mis deseos, ve donde el obispo, etcétera. ¿Qué es lo que realmente le dijo? Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, es traducción palabra a palabra, está hablando de su compasiva mirada misericordiosa. Aquí recordé yo dos cosas. Una, lo que decimos en la salve: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Recordé también de un señor que una vez me comentaba que en la escuela, cuando estaba pequeño, en primaria, el maestro les preguntó y les dijo: ¿cómo creen que son los ojos de Nuestra Señora? Entonces todos escribieron, ¿no? Y uno decía: son café. No, son azules, son negros. No, le dijo el maestro, son misericordiosos. Eso nos está diciendo Nuestra Señora. Para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa. ¿Qué tenía en ese momento Nuestra Señora en su mirada misericordiosa? Lo podemos ver en esta imagen. Aquí observarán que en la córnea hay varias figuras, pero se ha resaltado lo que está en su pupila. Lo que está en la pupila es lo que vemos. En la córnea podemos tener reflejos de imágenes, pero lo que está en nuestra pupila es lo que está en nuestra mirada, en lo que estamos viendo. Tenía una familia. Nos está diciendo Nuestra Señora que en su mirada misericordiosa tiene a la familia. Esto, este mensaje, lo hemos tomado con mi esposa como un apostolado. Queremos difundir este mensaje de la importancia de la familia en una época en que se está atacando tanto a la familia. Si encendemos la televisión, vemos la cantidad de adulterios que se muestran en las películas que se pasan comúnmente y a cualquier hora. Vemos los abortos, las relaciones entre parejas del mismo sexo. Estamos viendo cómo se está atacando a la familia. Nosotros los mayores nos impacta un poco. Es más, cuando vemos una película y hay posibilidades dentro de la película en que se aproximen, se reúnan dos parejas, ya estamos pensando que va a salir algún adulterio de ahí, porque ya lo vemos tan común. ¿Qué pasa con los jóvenes? Que lo que están viendo ya no tienen lo que nosotros tuvimos. Es lo normal para ellos, lo están viendo como algo normal. Y estamos viendo divorcios a los 5 o 6 meses de casados. Es tremendo esto. Hay un dicho: si quieres destruir a una sociedad, destrúyele a su familia. Impasibles, estamos viendo cómo se está destruyendo nuestra sociedad. Se está destruyendo a la familia. Quisiera pedirles algo. Olvídense de todo lo que vieron. Recuerden, en la mirada misericordiosa de Nuestra Señora está su familia. Defiéndala, defendámosla. Hablemos a los jóvenes que el matrimonio, la unión es importantísima, que tenemos que defenderla. Les voy a pedir que escuchen unas cuantas palabras de mi esposa, no les va a tomar mucho tiempo. Bueno, muy buenas tardes ya, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, lo que queríamos decirle con Pepe es que pues nosotros tenemos ya 46 años de casados. Pues no ha sido fácil el matrimonio, y ustedes lo saben los que están casados. Es difícil, pero cuando nos casamos con la bendición de Dios, recibimos su gracia. Yo lo siento como una lluvia de amor hacia esta pareja que nos ayuda a sobrevivir en este matrimonio y a educar a nuestros hijos. Eso por un lado. Por otro lado, es importante que nosotros hagamos lo que el padre Julio María acaba de decirnos, ¿no? La Virgen quiere que recemos el rosario. Lo dice el Papa en la reunión de Puebla: no seamos pusilánimes. Los mexicanos, dijo, son muy fervorosos, pero ahí quedan. Tenemos que trabajar, tenemos que luchar contra las sectas, tenemos que tocar puertas, gritar en las calles cuál es la verdadera religión, que es la nuestra. Toquemos puertas para rezar el rosario, reunámonos. La Virgen le encantan las flores, las veladoras, las mandas, sí le gusta. Pero ¿qué quiere ella de nosotros? Que limitemos, que seamos como ella, que la ayudemos a cargar el peso que tiene de todos nosotros para salvarnos. Pues tenemos que hacer eso. Los padres que están acá, las monjas que están acá, los laicos, todos tenemos esa responsabilidad. Luchemos por este México, que es un México tan lindo. El mundo es una maravilla. Pero si no ayudamos a Dios, no ayudamos a la Virgen, pues nos va a ir mal. Nosotros, Pepe y yo, les agradecemos muchísimo su asistencia, que la Virgen los apapache y que estén de las manos de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Sería un pecado inmortal no mencionar el mensaje más hermoso que nos dejó Nuestra Señora. No estoy aquí yo que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Vivimos en una época tan difícil, tan conflictiva, como me decían en la entrevista de la televisión. Pero tenemos a una madre que nos tiene en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos. No nos olvidemos de esto. Ahora sí, muchas gracias. Y vamos a ceder la palabra a don Baltasar Sosa para otra exposición alrededor de la Virgen de Guadalupe. Acabamos de ver y de escuchar las verdades científicas que nos ofrece el mundo moderno con respecto de nuestra fe, especialmente esa fe relacionada con la Virgen María, que es Madre de Dios y Madre Nuestra, la ternura que nos muestra en las palabras que pronunció en el Tepeyac y cuya síntesis está grabada allí mismo en las paredes de la Basílica, donde concretamente dice: ¿y qué? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Por eso tantos millones de personas que vamos a postrarnos ante el altar, tantos sacrificios de los mexicanos y los extranjeros que vienen a la Basílica, llenos de amor y de cariño a nuestra Santísima Madre. Por eso son las fiestas, tanta alegría en el mes de diciembre para celebrar el 12. Ese 12 de diciembre que debía de ser fiesta nacional, como lo proclamó increíblemente un masón, don Benito Juárez, siendo presidente de la República. Yo en mi personal deseo agradecer al doctor Acetos Manuel y a su esposa esta plática, porque ha venido a decirnos a todos nosotros la sexta aparición. Conocemos cinco apariciones. La sexta aparición tuvo lugar en el obispado. ¿Por qué ahí? Porque allí estaba el obispo Zumárraga. Y el obispo había dudado de lo que Juan Diego le había dicho respecto a las apariciones en el cerrito. Y al llevar a Juan Diego la señal pedida por la Virgen, instantáneamente mandó fabricar, construir la primera ermita guadalupana en la villa. Pero mi agradecimiento para el doctor Tosman y para su esposa son los siguientes. Ellos no son mexicanos, ellos son peruanos. Están escuchando la voz de personas de Sudamérica enamoradas de la Virgen de Guadalupe. Yo tuve la dicha de contactar primero el mimito Motorasta y su esposa a su casa para comenzar a tratar estos asuntos, para hacer el conducto con el eminentísimo señor Cardenal Corripio y con la asistencia maravillosa de una gran mujer, Ana María Gutiérrez. Pues lo que acaban ustedes de ver y de escuchar es una verdad. Poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia nos acerca a Dios. Las pocas palabras que yo puedo decirles son inconsistentes, no tienen la fuerza de la demostración científica, pero pero también conviene advertirles a todos los asistentes a esta reunión que es muy importante que el mundo sepa, que el mundo conozca la historia de las apariciones. Eso sería motivo de una hora más. Yo tengo unas transparencias para mostrar, pero yo le he dado toda la beligerancia al doctor Aste y a su esposa para que se explayaran en esta maravillosa conferencia. ¿A qué concluyo? Que la Virgen de Guadalupe es, como ella dijo, la tarjeta de visita que le dio a Juan Diego es espléndida. Dijo, yo soy la siempre Virgen, Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador, cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué entonces amargarnos? ¿Por qué entonces padecer angustias en el futuro? Si está con nosotros la Reina y Señora, la Madre de Dios y Madre nuestra, somos personas, como dijo Jesucristo a los apóstoles, hombres de poca fe. Si nosotros entendemos bien el motivo de las apariciones de la Virgen en todo el mundo, especialmente de Guadalupe, debemos de pensar, como dijo el doctor Aste y la señora su esposa, en nuestra tremenda responsabilidad, especialmente de los jóvenes, porque el mundo futuro está en sus manos. Que sean los jóvenes los que tomen la bandera guadalupana para seguir proclamando en las generaciones futuras las verdades de nuestra fe. Es cierto que la Sagrada Eucaristía es lo máximo, pero Jesucristo nació de la Virgen, ella fue el primer sagrario. Entonces, este foro internacional fue inspirado en esa idea, la Sagrada Eucaristía y la Virgen María. Que esa sea, que ese sea el programa futuro de nuestra vida, que tengamos esos dos faros de luz, la Eucaristía y la Virgen María, porque ellos concentran la verdad completa de nuestra fe católica. En el momento en que vivimos hay muchos enemigos de la religión, muchos ateos, muchos hipercríticos, personas que se burlan de los sacerdotes, de las religiosas, de la misa, de la comunión, y también de la Virgen María. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Despreocuparnos de ese mundo que totalmente está envuelto en la sombra, en la oscuridad, y vayamos a iluminarlo con la luz de la gracia. Los sacerdotes están consagrados al servicio de Dios y nosotros somos ayudantes, es decir, somos colaboradores de la jerarquía eclesiástica. Pues pongámonos la Virgen María, y voy a hablar muy claro, la Santísima Virgen María vino a forjar México. Ella es la autora de nuestra nacionalidad. México permanece unido gracias a ella, porque ella, al estar en el Tepeyac, nos da la oportunidad de asistirnos en todas nuestras penas y necesidades. La sexta aparición de la Virgen de Guadalupe fue dentro del obispado. Ella se presentó en el momento en que Juan Diego desdobló su tilma, y al contemplar la Santísima Virgen a las 13 personas que estaban allí, algunas de ellas esperando audiencia con el obispo, la Virgen las contempló. Y entonces, al contemplarlas, quedaron grabados en sus ojos sus fotografías que acaban de ver. Ahora bien, las personas que nos miran, también nosotros estamos retratados en sus ojos. Pero si yo muero ahora, que estoy contemplando a algunas personas, están retratándose en mis ojos, si yo muero ahora y dentro de 6 meses van a rascar mi tumba y analizan mis ojos, ya no van a ver lo que estoy mirando ahorita. Eso lo digo por esto, porque si en los ojos de la Virgen permanecen las imágenes, significa, mis queridos hermanos, que los ojos de la Virgen de Guadalupe funcionan como los ojos del ser humano. Ahora bien, hay mucho que decir, pero haciendo un resumen, un super resumen de la historia guadalupana, debo remontarme antes de la conquista. La Nueva España era una extensión de 5 millones de kilómetros cuadrados. Abarcaba desde la Alta California hasta la frontera con Panamá. Y allí habitaban 64 tribus indígenas muy numerosas que constantemente estaban en guerra. No había la idea de una sola patria. No había la idea de una sola raza. ¿La que sigue? Ese territorio está reducido ahora a menos de 2 millones de kilómetros. Sin embargo, tenemos 10.000 kilómetros de costas. Los indígenas tenían muchos dioses, pero el dios máximo se llamaba Huitzilopochtli. Y presento la carátula de un libro que contiene una historia muy breve de cómo vivían los indígenas y qué es lo que hacían. Adelante. Adelante. Les presento al dios Huitzilopochtli. Para cuando se inauguró el gran Teocalli en la Tenochtitlan, se sacrificaron 20.000 personas en una semana. Tenochtitlan olía a sangre. Sin embargo, hay que respetar la cultura indígena porque gracias a esa cultura nosotros somos mestizos. No somos ni españoles ni indígenas. Somos mexicanos mestizos. La siguiente, por favor. Del año de 1500, desde de cuando Cortés tomó la gran Tenochtitlan, el 13 de agosto del año de 1521, en donde la iglesia trajo a los misioneros de España en varias de sus órdenes, especialmente los franciscanos, que fueron primero. Ellos tropezaron con el idioma y con las comunicaciones. Imagínense ustedes atravesar montañas, ríos caudalosísimos, podríamos decir selvas impenetrables donde había toda clase de animales, muchos murieron. En esos 5 millones de kilómetros, ¿cuántos soldados españoles iban a someter a tantos millones de indígenas por la fuerza? Imposible. 509 soldados trajo Cortés. ¿Ustedes creen que 509 soldados conquistaron por la fuerza a los indígenas para convertirlos a la fe católica, inclusive los pocos misioneros? Imposible. Fueron 10 años de gran tormento porque la evangelización no progresaba. A tal grado de que los misioneros pidieron a España se nombrar un obispo, y el obispo llegó a México en el año de 1529. Que el obispo Zumárraga en 3 años no logró lo que se pretendía a la iglesia porque eran insuficientes los misioneros. Entonces, el obispo Zumárraga, desesperado, porque tenía como enemigo principal a la primera audiencia encabezada por Nuño de Guzmán, escribió una carta confidencial al emperador Carlos V para que mandara más misioneros. Esa carta, el obispo Zumárraga la llevó a pie a Veracruz para ponerla en manos confidenciales que le hicieran llegar al emperador. Y el emperador mandó más grupos de misioneros, pero era insuficiente. En pocas palabras, soy un poco atrevido para decir, la evangelización de México fracasó de 1521 a 1531. En esa carta confidencial que escribió el obispo Zumárraga al emperador Carlos V le pidió que hiciesen renunciar a los miembros de la primera audiencia. Felizmente eso se realizó, porque al llegar la segunda audiencia, encabezada por don Sebastián Ramírez de Fuenleal, que es el personaje al que se refirió el doctor Asten, que está en los ojos de la Virgen, entonces todavía sí no se podía evangelizar. Pero llegó una mañana gloriosa, el sábado 9 de diciembre de 1531, en donde en este lugar, en el cerrito del Tepeyac, Juan Diego contempló a la mujer más hermosa del universo, a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios y Madre Nuestra, y en su honor se levanta esta capilla en el cerrito. Adelante. La historia de las apariciones y su relato, podemos decirla en síntesis, pero esta es una fotografía tomada con rayos infrarrojo por dos científicos que pertenecían a la NASA, Dr. Cunningham y Smith, en donde con rayos infrarrojos descubrieron en el fondo de la yate la verdadera aparición de la Santísima Virgen. Aquí está ella. Y vamos ahora a decir lo siguiente, por favor, adelante. Aquí, al pie de la colina del Tepeyac, está el pocito. Cuando después de muchas entrevistas infructuosas entre Juan Diego y el obispo, porque no podía creerle y el obispo pidió una señal, Juan Diego, el día 10 de diciembre, al día siguiente de la primera aparición, pues su tío Juan Bernardino estaba agonizando en Tuilpetlac, y el tío le pidió que el lunes, fuera a Tlatelolco para llevar a un sacerdote para poder morir en paz. Juan Diego sabía que la Virgen lo iba a interceptar y entonces rodeó el cerrito para pasar por este punto donde es el pocito, y aquí lo interceptó la Virgen, y ya se aclaró que la Virgen le dijo a Juan Diego: no te apures por tu tío, que él no va a morir. Entonces la Virgen le pidió a Juan Diego que subiese a la cumbre del cerrito para cortar rosas. Imposible en diciembre, rosas de Castilla. Cuando Juan Diego subió a la cúspide del cerrito, él miró las rosas, las recortó, las colocó en su tilma, y la Virgen le ordenó que regresaran. Cuando Juan Diego regresó con las rosas en su tilma, la Virgen las acarició en las rosas y le ordenó que no desplegara el ayate hasta que estuviese frente al obispo, y así sucedió. Y fue en donde sucedió la sexta aparición de la Virgen, cuando ella contempló a las 13 personas y se estampó en el ayate. Hay 5 apariciones y el estampamiento. Es decir, no hay que decir que fue una aparición la de la Virgen en el ayate, sino que el nombre correcto es un estampamiento. La que sigue, por favor. En la quinta aparición, simultánea a la cuarta, entonces la Virgen se apareció a Juan Bernardino, allá en Tuilpetlac, para platicar con él, y allí ella tomó el nombre de Guadalupe. La que sigue. La que sigue. Aquí es el momento, como ya la pasó el otro hasta el momento del estampamiento, dibujado por el gran pintor mexicano Miguel Cabrera. Adelante. Aquí tenemos un caso notable. Tenemos una placa en donde están las estrellas que se encuentran en el marco de la Virgen. Esas estrellas, el 12 de diciembre de 1531, pertenecen, según la ciencia, a las constelaciones que guardaban las estrellas en ese momento. Quiero, inclusive, que ustedes observen la estructura de las constelaciones, y solamente quiero decirle que coinciden precisamente con el relato astronómico. Adelante. Aquí tenemos este códice, que es el mejor documento histórico de la verdad de las apariciones. Es un códice firmado por los que intervinieron, y este códice existe en la actualidad. Es un códice del año de 1540, algo así, no, algo así, en donde se demuestra la verdad de las apariciones. Adelante. Aquí tienen ustedes el Nicalmopogua, el rostro de la Santísima Virgen, y la traducción del náhuatl al español. Este documento es carísimo, pueden conseguirlo en una librería católica al precio de 2.50 o 3 pesos. Debería estar en todos los hogares católicos. Adelante. Ahora, a partir del año de que se apareció la Virgen, comenzó el esplendor de la evangelización. Y fue posible, nada más después de que la Virgen se apareció, los indígenas se convirtieron instantáneamente, más de 3.000. Allí no intervino la fuerza de Hernán Cortés, sino que a partir de entonces fructificó la evangelización. Y para mí, en lo muy privado y personal, me gustaría que los jóvenes se dieran cuenta de lo que fue un gran misionero, Fray Margil de Jesús, apóstol de América. Voy a pasar la siguiente foto, en donde está, adelante, en donde está su fotografía. El centro de la evangelización de México era Querétaro. Ahí está el convento, en donde el centro franciscano, y allí llegaba Fray Margil, y su bastón que lleva en su mano lo clavó un día, se convirtió en árbol, y hay 8 árboles que producen espinas, que no se da ni siquiera afuera del convento. Adelante. Para que tengan una idea de qué hizo este hombre, les muestro este mapa, en donde él, desembarcando de España, pasó por Cuba y llegó a Veracruz. Y vean ustedes el recorrido desde Miami, toda la República, hasta la frontera con Panamá. Ahora, la siguiente foto. Vean ustedes, más detallado, y ahora la última, adelante. La cantidad de veces que recorrió de México, no, Durango, Guadalajara, para fundar misiones. Este hombre caminaba descalzo. Y un día los españoles, los soldados españoles, se desmayaron porque vieron que en la tienda donde él pernoctaba, dormía, se curaba una herida en el pie derecho. Y se curaba de la siguiente manera: se metía una piedra en la llaga, y al día siguiente les ganaba a los caballos cantando el alabado. Adelante. El 12 de octubre de 1976, dice, se inauguró la nueva basílica. La basílica fue criticada en su construcción arquitectónica, porque se consideraba que lo mejor era conservar la antigua, pero aquí en la basílica caben 10.000 personas sentadas, y desde cualquier ángulo se puede contemplar el ayate guadalupano. Adelante. Este es el altar mayor de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Aquí está el ayate. Adelante. Un acercamiento. Las personas pueden contemplarlo porque hay una banda que corre a los pies de esta imagen para contemplarla de cerca. Adelante. Bueno, en nuestro corazón demos la bienvenida a la Santísima Virgen de Guadalupe, que está en el Tepeyac con nosotros desde el 12 de diciembre de 1531. Inmediatamente después de que el obispo Zumárraga contempló el estampamiento, ordenó que se construyera el primer templo allá en el Tepeyac. Esa construcción duró solamente 12 días, de adobe y de palma, muy sencilla, muy rústica. Entonces, la inauguración de la primera basílica fue el 26 de diciembre de 1531. Y se transportó la imagen desde el obispado estaba entonces al lado de lo que es hoy la Catedral Metropolitana, en la calle de Moneda. Todavía existe el edificio. Y no había vías asfaltadas, sino había puros canales, y en lanchas fue el transporte festivo de la imagen hasta el Tepeyac. Llegando a la imagen del Tepeyac, se colocó en lo que es el altar mayor, o el altar mayor, y ocupaba casi todo el espacio porque el templo era muy pequeño. Esta imagen, mis queridos hermanos, estuvo a la intemperie 114 años. Y estando en la intemperie, los indígenas y los españoles iban a tocarla con sus manos llenas de mugre y de sudor, y restregaban las palmas de sus manos en el ayate. Con tantos millones de personas que en esas condiciones iban a tocar el ayate, se hubiese destruido o se hubiese despintado. Esta no es pintura. También debo decirles que el enemigo número uno de cualquier pintura se llama el salitre, y a las puertas de la primera ermita guadalupana llegaban las playas del lago de Texcoco, que aún hoy son altamente salitrosas. Pues el aire salitroso del lago de Texcoco no perjudicó en nada la tilma. Lo que es más, de acuerdo con la ciencia, el ayate guadalupano no tiene brizna de polvo. El polvo respetó la imagen. Los insectos han respetado la imagen 114 años a la intemperie. Hasta las moscas, que no son católicas, respetaron la tilma guadalupana. Pero a través del tiempo la imagen se transportó y naturalmente se le puso cristal. Cuando la Virgen de Guadalupe estaba en su cristal, entonces el marco de la Virgen de Oro fue pulido alguna vez, y los obreros utilizaron el agua fuerte, es decir, el ácido nítrico, para limpiar el marco. Ustedes saben que el ácido nítrico, una gota perfora cualquier tela. Pues a los obreros no se les cayó una gota, se les cayó toda la botella. Y son las tres corrientes de humedad que tiene el ayate desde arriba hasta abajo en la parte derecha, y vamos a pasar un acercamiento. Adelante. Aquí están las tres corrientes de la humedad, llega hasta abajo, no se perforó la tilma, pero lo que es más notable, la humedad se está evaporando. Hay porciones en donde ya no existe la humedad. Esta es una cosa increíble, porque realmente el ácido nítrico también respetó el ayate, la imagen. Adelante. Un atentado el 21 de noviembre del año de 1921, perdón, 24 de noviembre. Es 12 de noviembre del año de 1921, en donde un obrero armó un precioso ramo de flores, comunista, enemigo de la iglesia, y llegó a la basílica y mintió a los sacerdotes, porque dijo que esas flores estaban destinadas para colocarse exactamente al pie de la yate, al pie de la imagen de Guadalupana, como una ofrenda de amor de los obreros mexicanos. Los sacerdotes cayeron en la trampa, pues de buena fe, ¿no?, ignoraban lo que traía él. Ramo de rosas, una bomba de dinamita. Colocado ese ramo de flores al pie de la Virgen, entonces el obrero se echó a correr y explotó la bomba. La bomba hizo que se estrellaran los cristales de las ventanas de los edificios contiguos a la basílica. La basílica se cuarteó, se deterioraron, se rompieron los escalones de mármol del altar mayor, y este crucifijo voló y quedó retorcido. Actualmente se muestra en la basílica en una urna de cristal. ¿Qué significa esto? Que el hijo defendió a su madre. Adelante. Pasamos a contemplar el rostro de la Virgen María. La Santísima Virgen no es ni española ni indígena. Los españoles tienen la nariz alargada y los indígenas los pómulos salientes. Es la Virgen mestiza, la morenita del Tepeyac. Está mirando hacia abajo. Adelante. Aquí solamente representa el busto humano que se descubrió. Aparentemente está de frente, pero está en perfil venerando a la Virgen según la máquina computadora manejada por el doctor Aste. Adelante. La que sigue, aquí están los ojos de la Virgen y firma de científicos. Se descubrieron las tres imágenes de Purkinje Samson, aquí están las firmas. Adelante. Esto no lo explicó el doctor, por eso estoy haciendo. Aquí están las firmas de los oftalmólogos. Adelante. Aquí está el ojo humano, partido como un limón, corte transversal, en donde el cristalino es como el lente de una cámara fotográfica. Y las tres imágenes se producen, una en la parte anterior, la segunda en la parte posterior del mismo tamaño, y la tercera dentro del cristalino, muy pequeña, inversa. Pues esas imágenes de Purkinje Samson están en los ojos de la Virgen a la que se refirió el doctor. Adelante. Editorial Tradición publicó un libro importantísimo, Descubrir el busto humano en los ojos de la Virgen, y firman 10 científicos. Adelante. Aquí están los nombres de los científicos. La siguiente, por favor. Aquí están los nombres de los científicos. Adelante. Tenemos un resumen, las palabras de la Virgen y un resumen de todo lo que se ha dicho. Y vamos a decir que el doctor Torija Lavoynet, lo conocí, fue el primero que puso el oftalmoscopio en los ojos de la Virgen, y bajo juramento le dije: dícteme usted, doctor, lo que usted vio en los ojos de la Virgen. Y al final de su relato viene un reto internacional. Dice: hasta ahora no ha habido una persona científicamente preparada que haya negado lo que la ciencia ha descubierto. Adelante. Ahora, el Papa Benedicto XIV dijo: no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Eso lo conoce todo el mundo, pero desconoce la otra parte. Dice el Papa: si yo estuviera en aquellos países, iría a visitar el santuario del Tepeyac, no solamente con los pies descalzos, sino andando el camino de rodillas. Adelante. Tenemos aquí un cuadro pintado por Miguel Cabrera, que está en Tulpetlac. Es el cuadro que pasé hace un momento, donde la Virgen se aparece a Juan Bernardino. Ese cuadro es muy grande, y con motivo de la coronación de la Virgen en Tulpetlac, asistimos 5.000 personas, y el obispo Corripio y otras autoridades eclesiásticas. Y en el momento de la coronación, apareció un rayo de luz que nadie pudo describir de dónde procedía. Este cuadro de luz atravesó el cuadro y fue motivo de un reportaje periodístico. Adelante. En el Sol de México, toda la página, aquí está sin el rayo de luz, el rayo de luz y todos los obispos, y aquí está el rayo de luz. Duró 23 minutos la luz y desapareció. Guadalupe quiere decir fuente de luz, rayo de luz, algo así. Adelante. Termino ya en este momento presentando el libro del doctor Aste Tosman, un estudio por computadora electrónica de Editorial Diana. Yo digo que soy muy malo para empezar, pero soy muy bueno para terminar. Son las 2:15. Dios los bendiga y muchas gracias. ¿Podría pedirles un pequeño favor de un minuto más? Conviene que ustedes se enteren de lo que don Manuel Vargas, que está postrado ahora por enfermedad, lo estoy sustituyendo, escribió como su intervención en esta sesión. Dice el maestro Vargas, dice: María es nuestra madre. Tristes aquellos que no la conocen. Tristes aquellos que, conociéndola, la olvidan. O, por el orgullo de la inteligencia, o por desvarío de la carne, o por el seco engaño del estoicismo. Ella es emblema autóctono, negación de exotismos desintegradores, vínculo sumo de unidad nacional. Subrayo la palabra, vínculo sumo de unidad nacional. En los cimientos del Tepeyac están los cimientos de la patria. A lo largo de nuestra historia, tres han sido los gobiernos jacobinos, enemigos de la Iglesia, más encarnizados en la persecución religiosa: el de Juárez y sus leyes de reforma, el de Plutarco Elías Calles y el de Lázaro Cárdenas del Río. El propio Juárez, cuando en horas de pugna y de pasión formula un calendario laico, habiendo suprimido varias fiestas católicas que se habían guardado siempre, conservó la del día 12 de diciembre como fiesta oficial por su decreto del 11 de agosto de 1859. Este decreto está firmado por Juárez como presidente de la República y por Melchor Ocampo como ministro de Gobernación. Es el que fue llamado vulgarmente calendario Ocampo. Y es un heterodoxo descollante y un adalid de la reforma, Ignacio Manuel Altamirano, quien compulsa y confiesa en 1884 cómo, a través de las etapas más convulsas de nuestra historia, tirios y troyanos se unimizan en el amor al agua de Lopana, la cual se identifica de tal suerte con la patria que Altamirano llega a esta imperiosa conclusión. Son palabras de él. El día en que no se adore, claro que está mal empleado la palabra porque es veneración, el día en que no se adore a la Virgen del Tepeyac en esta tierra, es seguro que habrá desaparecido no solo la nacionalidad mexicana, sino hasta el recuerdo de los moradores del México actual. En su libro Paisajes y Leyendas, Tradiciones y Costumbres de México, publicado en 1884, figura el estudio titulado La Fiesta de Guadalupe, que toma 280 páginas de las 486 que integran el volumen. Asume extraordinaria significación y vale por muchas admoniciones, lo que, habiéndose puesto a estudiar seriamente la tradición guadalupana, dijo en torno a ella Ignacio Manuel Altamirano, descollante prohombre liberal. Y vale la pena que escuchemos sus palabras. Si hay una tradición verdaderamente antigua, nacional y universalmente aceptada en México, es la que se refiere a la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ella ha dado origen al culto más extendido, más popular y más arraigado que haya habido en México desde el siglo XVI hasta hoy, y hecho del santuario del Tepeyac el primer santuario de nuestro país. Es tan nacional que no hay en la República ciudad grande o pequeña, aldea o villorio, que no la celebre con grandes fiestas, ni mexicano, por ignorante que sea, que no la conozca. No sería imposible encontrar en los lugares más apartados del centro del país o en las montañas en que viven retraídas y melancólicas algunas tribus dispersas quien ignorase que nuestra nación es independiente, que tenemos un gobierno republicano, que hay una constitución que nos rige, que el presidente de la República se llama don fulano de tal o que el gobernador del estado don mengano. Pero es seguro, segurísimo, que no hay nadie, ni entre los indios más monteraces, ni entre los mestizos más incultos y ayaptos, que ignore la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y continúa Altamirano diciendo, y es tan universalmente aceptada la tradición y tan querida, que en ella están acordes no solo todas las razas que habitan el suelo mexicano, sino, lo que es más sorprendente aún, todos los partidos que han ensangrentado al país por espacio de medio siglo a causa de la diferencia de sus ideas políticas o religiosas. Ellos habrán podido lanzarse al campo de la guerra civil para defender las excelencias del sistema central, monárquico o federal. Ellos habrán podido destrozarse para sostener o atacar la inmunidad de los bienes eclesiásticos y las leyes de reforma dadas por Juárez. Ellos habrán agitado la República para derrocar a un gobernante y elevar a otro. Ellos, en fin, se habrán subdividido en fracciones personales llenas de odio y en fracciones locales mezquinas y turbulentas. Pero en tratándose de la Virgen de Guadalupe, todos estos partidos están acordes y en último extremo, en los casos desesperados, el culto de la Virgen Mexicana es el único vínculo que los une. La profunda desigualdad social que existe en México desaparece también solamente ante los altares de la Virgen de Guadalupe. Allí son iguales todos, mestizos e indios, aristócratas y plebeyos, pobres y ricos, conservadores y liberales. Es la única vez, con excepción de las leyes de la naturaleza, en que el pueblo de México soporte verdaderamente la ley de la igualdad. En las demás hay bellas teorías, pero la práctica no puede aclimatarse. Respecto de la que hay en el culto a la Virgen, se aclimató desde el siglo XVI y los autores de ella, a lo que dice la tradición, fueron el obispo español Zumárraga y el indio Juan Diego, hoy San Juan Diego, que comulgaron juntos en el banquete social con motivo de la aparición y que se presentan a la imaginación popular arrodillados ante la Virgen en la misma grada. Esas palabras son de un Jacobino, enemigo de la Iglesia. Ya faltan dos párrafos. Aquilátase bien la prodigiosa característica del único vínculo nacional, por sobre todas las discordias, que Altamirano reconoce en la guadalupana, y adviértase la potencialidad popular, democrática y dignificadora del indígena. ¿No? Ya terminé. Ahora... Por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco, otorgan el presente reconocimiento al señor José Aste Tosman por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia. Sagrada Eucaristía y Virgen María, firman el rector, licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo, y Omar Garibo Cárdenas, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco, y le entregamos también su arma, el rosario. Thank you.